Estamos en la puesta en común. Un programa especial de la Universidad Popular para compartir los saberes y aprendizajes vividos en 2021. Buenas, bienvenidas y bienvenidos a la puesta en común del 2021 de Saberes Aprendizajes en la Universidad Popular. Mi nombre es Aneka, formo parte del equipo de la Secretaría Académica de la Universidad Popular y por aquí tenemos a... Mariana, de la Coordinación Académica de la Universidad Popular, desde Uruguay, presente también. Y por aquí abajito, aunque no lo vean, aquí detrás, tenemos a Jorge, que está hoy a los controles de este programa en vivo, y que nos va a estar ayudando y poniendo los gráficos y las imágenes. Les contamos un poquito que para este programa la idea es hacer un resumen divertido, entretenido. Vamos a tener a personas muy interesantes dándonos su opinión y contándonos sus anécdotas y experiencias de este año, de lo que ha ocurrido durante todo este 2021 en la Universidad Popular, porque ya estamos acabando este año. Vamos a seguir el otro. Pero algunas personas se preguntarán, ¿qué es la Universidad Popular? Y para ello tenemos un video preparado que lo explica muy, muy bien y que vale la pena que lo veamos. Dura unos 3 minutitos, así que veámoslo y luego seguimos con más cosas. Hola, soy Barauda. Hola, yo soy Tamara. Te vamos a acompañar a dar los primeros pasos en el campus virtual de la Universidad Popular. La Universidad Popular es una iniciativa de educación popular, colaborativa y abierta entre organizaciones sociales de América Latina, construida desde las bases y con las comunidades como centro. El campus virtual es el espacio donde ocurre la actividad principal de los cursos en línea de la Universidad Popular y también el lugar donde podés encontrar las actividades complementarias de los cursos presenciales. Aquí encontrarás materiales de consulta, conversaciones, ejercicios y otras formas de interacción grupal entre participantes. El campus virtual no es como una sala de videoconferencias en vivo. No es necesario que todas las personas estén conectadas al mismo tiempo. ¿Y entonces, cómo podés conversar y aprender junto a las demás personas? El día a día se desarrolla en torno a lecturas, videos, foros, tareas, encuestas y muchas posibilidades más. Podés comunicarte con otras personas, aunque los horarios disponibles no sean los mismos para todas. ¿Querés saber cómo logramos todo esto? Acompáñame en este paseo por el campus de la Universidad Popular. Para entrar al campus virtual, tenés que ir a campus.universidadpopular.red y hacer clic en acceder. Escribís el nombre de usuario y contraseña que te enviamos para acceder al campus. Si te olvidaste de tu nombre de usuario o tu contraseña, no hay problema, podés recuperarlos muy fácilmente. Solo tenés que hacer clic en el enlace de recuperación y recibirás en tu casilla de correo electrónico un mensaje con las instrucciones para elegir una nueva contraseña. También puedes acceder al campus virtual a través de la aplicación móvil Moodle, disponible para Android y para iPhone desde la web de Moodle o en las tiendas de aplicaciones. Una vez que ingresaste a la plataforma, podés configurar tus preferencias y editar tu perfil. Al editar el perfil, podés revisar y completar tus datos personales, añadir una imagen y escribir una descripción sobre vos. Dentro del campus, podés acceder a todos tus cursos. Solo tenés que hacer clic en el curso al que querés entrar. A la entrada a tu curso, encontrarás materiales de lectura, videos, foros de debate y actividades. Las personas que facilitan tu curso enviarán avisos periódicos sobre las nuevas consignas y materiales. Podrás leer los avisos en el aula virtual y también te llegarán a tu correo electrónico. Los foros son los espacios centrales de intercambio entre participantes. Son creados por las personas facilitadoras y tienen una consigna. Puedes participar en el foro añadiendo un nuevo tema de discusión. También puedes responder un mensaje en un tema de discusión creado por otra persona. Diariamente te llegará por correo electrónico un resumen de las actividades del campus virtual con los avisos de las personas facilitadoras y las respuestas a tus mensajes en los foros. Es suficiente con que ingreses al campus virtual una vez al día y dispongas de tiempo para leer los materiales, revisar si tenés mensajes, participar en los foros y avanzar en las tareas prácticas propuestas por las personas facilitadoras. Para participar satisfactoriamente en el curso, tenés que realizar las actividades propuestas por las personas facilitadoras de manera significativa y dentro del periodo indicado. Tené presente que recibirás una devolución de las personas facilitadoras por cada actividad realizada, o bien se te pedirá completar o reformular la actividad en caso de que sea necesario. Si tenés dudas sobre las actividades, podés contactar a las personas facilitadoras para recibir ayuda. Podés hacerlo a través de los foros o a través de la mensajería privada del campus virtual. Haciendo clic sobre el nombre de cualquier participante, vas a poder enviarle un mensaje privado y añadir a la persona a tus contactos. Arriba a la derecha de la pantalla tenés acceso a todos tus mensajes privados. Si tienes cualquier duda o consulta, puedes escribirnos a secretaria@universidadpopular.red y estaremos ahí para ayudarte. Esperamos que tengas una experiencia de aprendizaje enriquecedora en la Universidad Popular. ¿Qué les ha parecido? Bueno, este es un videíto que hizo el compañero Olman con ayuda de unas vocecitas por ahí que quizás reconozcan en la transmisión de hoy. Esperamos que hayan como tenido un poquito más de idea de qué es la UPO y les den más ganas de seguir y o quizá empezar a participar en la Universidad Popular. Bueno, ahorita les voy a contar un poco los números. Yo sé que suelen ser aburridos, pero estos voy a tratar de hacerlos entretenidos. Durante este año se han hecho 26 cursos organizados dentro del calendario de la universidad. Han sido 13 cursos de 4 semanas sobre seguridad digital, WordPress, Nextcloud, cuerpos y territorios, ecofeminismos, espiritualidad feminista, ginecología autogestiva, diseño gráfico y también guiones de radio, cómo elaborarlos. Y los otros 13 cursos intensivos de una semanita han sido sobre mensajería y videollamadas seguras, estrategias de la gestión de la información, licenciamiento libre del conocimiento, también un tallercito de seguridad digital básica, también se han hecho como producción de radio para principiantes. Se ha hecho también, hemos hecho muchas cosas, cómo usar OBS para hacer estas transmisiones, también cómo usar BAT, que es un programa para transmitir radio por internet. También se ha hecho un curso de permacultura, uno de instalación de Linux. También hemos estado viendo cómo, cómo poder navegar más seguras y de forma anónima en el internet. Y también se ha realizado uno de cómo usar un terminal Linux. Bueno, además de todo eso, que hemos, se han, dentro de la universidad, dentro de esta estructura, 5 organizaciones hermanas han usado esta plataforma para dar sus propios cursos, que esto ha sido súper enriquecedor también. Además, hemos hecho 6 webinarios, que suelen ser los miércoles a esta hora, y 2 programas en vivo, más este programa que estamos haciendo. Que todos esos webinarios se pueden ver en un repositorio abierto, que si entran a la página del campus, campus.universidadpopular.red. Ahí hay un espacio donde pueden ver todos esos webinarios y también estos programas. En total, ahorita mismo hay inscritas 417 personas en la Universidad Popular, provenientes de más de 100 organizaciones de toda Latinoamérica. Participaron en este año más de 25 facilitadores y facilitadoras, y las personas que participaron provienen de 17 países distintos, que son México, Honduras, Guatemala, Venezuela, El Salvador, Colombia, Perú, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Ecuador, Argentina, Uruguay, Cuba, Chile, Bolivia y España. Durante este año, de las personas que se matricularon en los cursos, se han conseguido dar, o siempre otorgamos con un pequeño certificado a las personas que finalizan estos cursos. Y esta vez fueron más de 200 personas que los finalizaron. Además, se creó un espacio, esto ha sido una nueva iniciativa de este año, que se llama la Comunidad de Prácticas, donde tenemos reuniones semanales y donde compartimos algunas experiencias y participan más de 30 personas que están interesadas en la educación popular en línea. Pero ahorita Mariana nos va a contar un poquito más sobre esto. Y también de esta iniciativa salió otro curso abierto donde pueden entrar las personas que quieran, que habla de habilidades, herramientas y estrategias para la educación en línea, para que estas personas que están iniciando también y que tienen como curiosidad de cómo hacemos esto de la educación popular en línea, tengan algunas como ideas o se puedan inspirar en cómo hacer estos nuevos procesos sin perder la educación popular. Y pues por mi parte, ahorita voy a dar paso a Mariana para que nos explique un poquito más cómo ha sido esto de la comunidad de prácticas. Bueno, para contarles un poco de lo que ha sido la comunidad de prácticas. Bueno, a principios de este año nos dimos cuenta que, bueno, que la UPO precisamente no era como simplemente una cartelera de cursos todos diferentes y desconectados entre sí, sino que queríamos que tuviera bases en común, porque, bueno, nuestra idea es reunir, articular la educación en línea con la educación popular. Y eso no es algo que se logra de forma automática o sin tener un espacio comunitario para conversar este tema y ver cómo desde nuestras diferentes experiencias podemos articular esta idea de que la educación en línea y la educación popular pueden tener una conexión, un espacio en común y construirse en conjunto. Entonces, la mejor idea que encontramos para esto es crear una comunidad intencionalmente, es decir, ponerle una agenda, formar un espacio dentro del campus de la UPO y también un espacio sincrónico de mensual de reuniones para las personas que están facilitando cursos dentro de la UPO o en organizaciones hermanas que han utilizado el espacio de la UPO o a las cuales hemos acompañado o asesorado sus propios procesos fuera de la UPO, y nos encontramos que teníamos esta hermosa comunidad potencial a la cual queríamos darle empuje. Entonces fue así que creamos esta comunidad de prácticas, que es un espacio donde intercambiamos sobre facilitación en línea, sobre cuáles son las mejores metodologías, sobre cuáles son los procesos que queremos ver que se produzcan dentro de la UPO cuando acompañamos y facilitamos procesos de aprendizaje. Desde la perspectiva de las organizaciones sociales y activistas, porque esta no es la perspectiva ni de la educación formal, ni de la formación profesional o corporativa o empresarial, como que para lo cual existen muchos espacios y lugares donde se divulga o se dan técnicas para la educación en línea. Desde esta perspectiva, que es la de las organizaciones sociales y la educación popular, encontramos que no había mucho y que de algún modo estábamos desarrollando esas prácticas. Entonces, la metodología de una comunidad práctica es sencillamente juntarnos, quienes tenemos un interés en común y, sobre todo, preguntas en común, pero experiencias diversas para compartir que podemos intercambiar. Y de ese intercambio se construye el conocimiento que surge, que emerge de la comunidad de práctica. Y es así que, bueno, hicimos estas reuniones mensuales de una hora por Jitsi, de las cuales salieron notas que fuimos guardando a modo de documentación y de archivo de nuestras conversaciones, un espacio con un foro de asincrónico, en este caso, dentro del campus de la Universidad Popular, para a lo largo del tiempo ir compartiendo dudas, ir respondiéndonos, ir sistematizando ese conocimiento. En un momento dijimos, bueno, sería ideal además sistematizar esto en un podcast que podamos divulgar hacia afuera de la comunidad de prácticas, y así lo hicimos. Surgió un precioso podcast en donde los integrantes de la comunidad de prácticas colaboramos cada cual con distintas perspectivas y que está en el repositorio de contenidos de la UPO. También desarrollamos algunas herramientas en común, como un kit de imágenes basadas en los personajes de la Milpa Digital, las imágenes que ustedes han visto, los personajes que ustedes han visto en el video de introducción, en las placas. Ese es un kit que podemos utilizar quienes facilitamos para crear nuestros materiales, todo ilustrado, creado por nuestro compañero Olman. A ver si me estoy olvidando alguna de las cosas que hicimos. Pero bueno, básicamente fuimos desarrollando esta comunidad con los temas que iban emergiendo, entonces íbamos planeando. Hoy vamos a hablar de cómo dinamizar un espacio sincrónico en tiempo real por videoconferencia. Hoy vamos a ver cómo se hace una evaluación de un curso en línea. Hoy vamos a hablar de dinámicas lúdicas, de determinada herramienta, de cómo crear contenidos. Y así fuimos desarrollándolo de acuerdo a las inquietudes que iba surgiendo en la propia comunidad, que es la que fue llevando adelante su propia agenda, digamos. Por eso no fue un curso, sino una comunidad. Y, bueno, el año que viene tenemos toda la intención, las ganas y la energía de continuarla y desarrollar nuevos insumos para la educación popular en línea que van a salir de la comunidad práctica para compartir. Así que, bueno, esa ha sido la labor de este año, una de las que más nos ha gustado dentro de la UPO. Y ahora, NECA, pasamos a la plaquita para que ustedes puedan ver dónde encontrar nuestro podcast de la comunidad de prácticas. Muchas gracias, Mariana. Muchas, muchas, muchas gracias. Pues vamos a seguir con el programa y tenemos aquí a dos compañeras, iban a ser tres, pero parece que una no ha podido todavía entrar, pero igual vamos a seguir y esperemos se pueda reincorporar. Tenemos a un lado, tenemos a Pilar Mármol. Les cuento igual quién es Pilar, también Pili, participante de la UPO y facilitadora y co-coordinadora del curso de Feminismos, Cuerpo y Territorio. También, por otro lado, tenemos a Laura Varela, perdón, que ella es parte del proyecto de investigación independiente Legado Negado. Vamos a empezar contigo, Laura. Buen día. ¿Cuál ha sido tu relación este año con la UPO? Y cuéntanos un poquito más en detalle cuál ha sido tu papel dentro de la UPO. Adelante, Laura. Bueno, muchas gracias por este espacio, que es el tema de poner en común, nos humaniza, porque, ¿verdad?, ahora que decían que Pilar era la co-coordinadora, me encanta ese término, el co. Colaborar, comer, compartir, ¿verdad?, todo lo que nos unifica, y poner en común también es uno de ellos. Bueno, mi relación con la UPO ha sido muy sorpresiva, porque no era algo como, no era un espacio que yo tenía dentro de mi mapa de espacios. Entonces, el que apareciera, no siempre es muy usual, ¿verdad?, mezclar esas dos, hacer esa química, ¿verdad?, política, feminista y espiritual, sin que se refiera a lo religioso. Entonces, el tener la oportunidad de hacerlo en el marco de la UPO ha sido muy, muy rico, muy enriquecedor. Esa ha sido una de mi participación, y la segunda es en la comunidad de aprendizaje, que también la aprecio mucho porque es un espacio precisamente de poner en común, de aprender en conjunto, y esa ha sido mi participación en la universidad. Laura, quizás nos puedes contar qué es lo que más te ha gustado, si tienes alguna anécdota para compartir. Bueno, anoté varias cositas que realmente me han gustado, porque una, me ha gustado el proceso de organización de los cursos, el cómo se ha desarrollado la divulgación, la coordinación sobre todos los procesos, ese acompañamiento me ha gustado mucho, no sentirme como una facilitadora nada más, sino como una compañera de equipo, eso me encanta, me ha encantado. Y después también cómo se desarrollaron las clases me gustó bastante, porque el espacio sincrónico, el espacio de encontrarnos con las compañeras que se inscribieron, fue un espacio de mucho compartir sobre los contenidos, porque los contenidos los pudimos ver a través de videos pregrabados, entonces eso me permitió que el espacio fuera de compartirnos sobre hallazgos más personales del camino de cada una, del comprender, del aprendizaje de cada una, y entonces no tener que abordar los contenidos en el espacio, ¿verdad? Porque a veces sí me da como un poquito de ansiedad en otros espacios decir, ay, no voy a completar los contenidos, pero hacerlo así fue muy enriquecedor precisamente para conocernos más, profundizar más en el grupo de aprendizaje. Y pero de lo que más me ha gustado también es el espacio de la comunidad de prácticas, porque como les decía en un principio, ¿verdad? Ese espacio de reconocernos juntas, ¿verdad? Juntes en una unidad de aprendizaje donde vamos aprendiendo unas de otras personas, sintiendo ese compañerismo, esa diversidad latinoamericana que somos en un mismo hilo de aprendizaje que es la educación popular, y cómo desde cada contexto y cómo desde cada realidad, ¿verdad? Podemos compartir las experiencias de aprendizaje de cada una de las personas que facilita y que es parte del equipo. Entonces, esas son como las tres que más me han gustado. Súper. Muchísimas gracias, Laura, por compartir. Un placer. No sé si con toda la experiencia que has tenido este año, con tus reflexiones, análisis, que siempre son súper ricos de escuchar, no sé si podrías compartirnos un poquito como qué crees que se podría mejorar o qué aprendiste que ahorita podrías hacer distinto, no sé, como esas ideas de futuro y de aprendizaje para la mejora. De parte mía, porque no hablando de la UPO, sino mía personal, siento que para el otro año me quiero proyectar más bien como con más participación, porque definitivamente hubo lunes, porque estuve en un trayecto de formación en economía solidaria, entonces no pude conectarme muchos lunes, porque precisamente me cayó hasta ahora. Entonces espero el otro año participar más, precisamente para aprender más, para congeniar más, para hacer más sintonía grupal. Eso me encantaría para el próximo año. Y también quisiera hacer un proceso de aprendizaje precisamente de lo que estuve trabajando en ese trayecto de formación latinoamericana de economía solidaria. Nosotras, una compañera y yo, expusimos sobre economía solidaria y espiritualidad de las mujeres. Entonces, todo el tiempo yo estaba pensando en la UPO, así como cómo yo traslado esta misma experiencia formativa a la Universidad Popular. Entonces, me encantaría desarrollar un proceso así el próximo año. Espero plantearlo para ver cómo se puede acomodar y poder seguir compartiendo los aprendizajes desde acá. Y posiblemente el otro año, cuando empiece a planificar, voy a ver más elementos de mejora. Por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con el grupo de participación, ¿verdad? Porque hay personas que vienen una vez y tal vez dejan el curso. Entonces, ¿cómo podemos dar seguimiento a esas personas que, ¿verdad? Que se nos escapan, por así decirlo, de la participación. aunque sabemos que es una tendencia, ¿verdad? Que de un 100% que se matricula la gente, pues hay un porcentaje que no asiste, pero quisiéramos, ¿verdad? ¿Cómo facilitar el que las personas que por alguna razón no pueden prolongar esa participación, ¿verdad? Facilitarlo, entonces ser parte más activa de ese acompañamiento también me gustaría para el otro año. Muchas gracias, Laura. Muchas, muchas, muchas gracias por tu participación. Placer. Gracias y, también. Y todas las ideas locas, de verdad, plantéalas, que seguro que encontramos un espacio para hacerlas. Bienvenida, Pili, ¿cómo estás? Bueno, les recuerdo, Pili ha tenido algunos pequeños problemas para entrar, pero ella ha sido participante de los cursos de la UPO y además es facilitadora y co-coordinadora del curso de Feminismos, Cuerpo y Territorio que se hizo aquí en la UPO este año. Entonces, las mismas tres preguntas. ¿Cuál ha sido? Explícanos un poquito más, Pili, ¿cómo ha sido tu relación con la UPO este año y cuál ha sido como tu papel? Bueno, en principio, compañeras, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno coincidir nuevamente con Laura, que por cierto me disfruté tanto el curso. Con Laura es una facilitadora genial, entonces quiero aprovechar aquí para recordárselo. Y bueno, pues yo para contarles cuál ha sido mi relación con la UPO, me gustaría también como hacer mención que no empezó este año, sino el año pasado yo tuve el chance de poder estar en el curso que Mariana y Jorge facilitaron sobre WordPress, que pues en ese momento fue una herramienta muy útil para mí porque estaba justo en mi papel de investigadora y la herramienta me sirvió mucho para justo gestionar pues el conocimiento, ¿verdad? Y también ir pensando cómo armar nuevos proyectos a partir de herramientas como el WordPress y al mismo tiempo el año pasado estuve como participante en el curso de ginecología autogestiva que facilitaron Ire y Hanna, que pues realmente fue un curso hermoso, ¿verdad? Que yo creo que me abrió y nos abrió porque también en ese momento lo recibimos con Carol, mi compañera con la que co-creamos el curso de Feminismos y Cuerpo Territorio y fue realmente un curso que nos habilitó, digamos, a nuevas herramientas porque tampoco nosotras teníamos como mucho la experiencia de estar pues en este mundo, ¿verdad?, de la educación popular en línea, ¿verdad? Entonces creo que nos abrió, digamos, una nueva posibilidad para pensar justo formas de crear procesos de formación y de aprendizaje en conjunto. Y luego, pues este año también estuve como participante en el curso de Legado Negado con Laura, ¿verdad? Que realmente, como les decía, es un curso genial que yo creo que además es difícil encontrar, digamos, en otros espacios estas conexiones entre el feminismo y la espiritualidad y hablar de la espiritualidad feminista. Y es algo que me parece muy importante resaltar y que yo creo que lo mencionaba Mariana, cómo, digamos, los cursos los cursos que encontramos dentro de la UPO tienen cierta conexión o cierta relación, ¿no? O sea, a mí me parecía increíble que antes tomé el curso de ginecología autogestiva y luego lo relacionaba con el curso de espiritualidad feminista y luego el espacio que pudimos facilitar con Carol en el curso de feminismos y cuerpos territorios. Entonces creo que hay una conexión y un hilo que va permitiendo también dialogar con esos otros espacios, ¿no? Y bueno, hasta este año que ese es el curso de el legado negado que tomé como participante y el curso que pues facilitamos con Carolina Gonzaga sobre feminismos y cuerpo territorio. Eso fue lo que hicimos este año. Muchas gracias, Pili. Un montón de cosas. No sé si quieras compartir alguna experiencia o alguna anécdota sobre este año, algo que digas, esto quiero compartirlo porque fue muy chistoso, porque me abrió los ojos, o no sé. Ajá, mira, yo creo que para mí fue muy enriquecedor, y voy a hablar en plural porque también lo hemos hablado con Carol, ¿verdad? Y fue esta oportunidad de poner en marcha el curso de Feminismos y Cuerpo Territorio. Primero porque pues ambas veníamos de una experiencia conjunta haciendo una maestría, ¿verdad? O sea, en un ambiente académico pues más convencional, ¿no? Y también ahí nos nutrimos con estas metodologías que nos parecían tan importantes seguirle dando vueltas en nuestros contextos latinoamericanos, como es el cuerpo territorio, ¿verdad? Y cómo, digamos, seguir profundizando en las luchas de las mujeres y los feminismos desde ahí, desde esas metodologías que se han creado acá en estos territorios. Y, digamos, el poder contar en este, con este espacio en la UPO para traer un poco de las ideas, de los conocimientos colectivos, ¿verdad?, que hemos venido pensando en estos últimos 2 años con Carol, en este espacio ha sido como muy, muy enriquecedor. Y digamos, para nosotras todo el proceso de pensar conjuntamente cómo plantear el curso, cómo plantear las herramientas que queríamos compartir, realmente fue un aprendizaje de principio a fin. Y creo que tal vez la herramienta y la anécdota más pues chula, creo que podemos nombrar nosotras a partir de ese curso, fue cómo logramos crear este fanzine, ¿no? Como este resultado final que fue del curso, ¿verdad? El fanzine como una posibilidad de sistematizar todo eso que venimos reflexionando en las sesiones que tuvimos con las compañeras, ¿verdad? Compañeras que además venían de diferentes territorios, de diferentes luchas, y que además creemos sintieron en este espacio una posibilidad de poder conversar sobre lo que nos está atravesando en nuestras luchas dentro de los feminismos y dentro de las luchas de las mujeres, ¿verdad? Y para nosotras el fanzine fue pues justo esta herramienta creativa, ¿verdad? Que no solo se quedó en eso, sino también como una forma de hacer resistencia, ¿verdad? A otros formatos editoriales más convencionales. Y pues el fanzine nos permitió como esa otra forma editorial autogestiva, ¿verdad? Que no fue tan cuadrado, sino que fue muchísimo más libre. Y que realmente lo que logramos plasmar ahí fue esos sentires, esos pensares tan profundos que las compañeras durante el curso fuimos compartiendo, ¿verdad? Fuimos conociéndonos, fuimos nutriéndonos de las experiencias de otra. Yo creo que es una experiencia muy profunda, muy bonita que logramos hacer a partir del fanzine. Y eso, digamos, el fanzine también nos llevó a reconectarnos con otras compañeras, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gustaría mencionar mucho todo el trabajo de edición de ese fanzine estuvo a cargo de las compañeras del colectivo Amartya, que es un colectivo que ha producido fanzines feministas, digamos, en los últimos años, y para ellas el editar este fanzine que hicimos en el curso, pues también significó como una posibilidad para reactivarse, porque habían estado un poco en silencio durante estos últimos tiempos, y el hacerse cargo de editar este fanzine también, digamos, activó ahí la chispa para que las compañeras de Amartya volvieran, digamos, a esta cuestión de la producción de fanzines feministas. Entonces, me parece que son cosas muy importantes que se han detonado a partir de los cursos, ¿no? Entonces, ¿y cómo vas creando también este tipo de alianzas y este tipo de conexiones y redes? Que yo creo que es la apuesta principal de la educación y del conocimiento popular, ¿verdad? Con otras y otros y otras, ¿verdad? Entonces, para nosotras el curso y el fanzine en sí fue un resultado muy bonito del trabajo que pudimos hacer en conjunto. Un fanzine y todo. No sabía que había llegado a hasta ahí. Está increíble, Pili. Muchísimas gracias por compartir. Ahorita que volvió Mariana, no sé si quieres seguir con la tercera pregunta para Pili. No, la pregunta era si nos podrías o te animarías a proponernos algo para mejorar o qué piensas que podríamos hacer diferente en la UPO. Pues bueno, yo creo que más bien lo que he pensado últimamente es que hay cosas que una como participante, digamos, podría como mejorar para participar de una mejor manera entre los cursos de la UPO, porque yo creo que en general las propuestas que se hacen desde la UPO y la plataforma en sí, de alguna manera es muy intuitiva, ¿verdad? Pero digamos, me fue muy útil como las herramientas que justo tú, Mariana y Jorge tenían, como estos videos tutoriales, ¿verdad? Que poco a poco ahí te van dando como la pista. Entonces, yo creo que sí hay como dificultades que a una como participante en primer momento pueden ser como retadoras, pero al mismo tiempo ustedes han ido creando esas herramientas para resolver esos retos. Entonces, por esa parte me parece que han hecho un trabajo genial. Por el otro lado, yo creo que lo que pasa, y esto tal vez lo hablo de manera muy personal, cuando de repente no estás tan acostumbrada a los procesos formativos en línea, que es mi caso, que a veces cuesta como administrar los tiempos, ¿no? Para que te dé chance de hacer todo lo que hay que hacer, pero al mismo tiempo para disfrutarte del proceso, ¿verdad? Porque también estamos hablando de que son procesos donde yo creo que la idea es eso, ¿no? De cómo te autogestionas tu tiempo y al mismo tiempo te disfrutas el proceso en el que te inscribiste, ¿no? Y entonces para mí ha sido como clave también el ser como un poco más flexible cuando hablamos de educación en línea, ¿no? De saber que no son los mismos procesos que podemos aplicar o que vamos a recibir, sino que más bien abrirse a la posibilidad de otras herramientas. Y eso creo que lo aprendí tanto siendo facilitadora como estudiante, ¿no? ¿Cómo rompes también con esa tradición que traes ya muy enraizada de una educación más convencional y más ortodoxa? Y te abrís a esta posibilidad de otros procesos que son de alguna forma más libres, que requieren, que requieren otras herramientas, pero que al mismo tiempo están ahí, ¿no? Entonces, yo creo que es ponerse, hacerlo de una manera creativa, y eso es lo que he aprendido también en este proceso, ¿no? Y por ejemplo, con el curso, al final pues, recibimos una bonita retroalimentación de las compañeras, ¿verdad? Ellas mismas nos iban sugiriendo como qué otras posibles herramientas se podrían aplicar para un segundo curso, ¿verdad? A lo mejor, por ejemplo, los videos eran complicados para algunas compañeras que tenían poco acceso a internet, ¿verdad? Pero entonces pensar la posibilidad de que fueran, no sé, como audios y podcasts en vez de videos. Entonces creo que hay alternativas, ¿no? Y toca como irlas jugando y teniendo en cuenta también como los contextos en donde estás trabajando y en donde también la brecha de acceso a internet todavía pues es un tema, ¿no? Entonces, como por ahí, o sea, como que hay muchos retos, siento que a nivel personal, pero también siento que ustedes han hecho un gran trabajo en las herramientas para facilitar el uso de las plataformas y para el acceso a los cursos, ¿no? Muchas gracias, Pili. Son comentarios que son súper ricos y súper útiles para nosotros, que estamos todo el tiempo como pensando una y otra vez cómo mejorar los cursos y las experiencias y los procesos, y que obviamente todos los cursos como van evolucionando a partir de ese feedback, de esa retroalimentación que nos dan las personas que participan, de los comentarios que nos hacen, de las críticas y autocríticas que nos hacemos y las cosas que nos seguimos preguntando. Así que bueno, nada, súper rico tener tu comentario y tu testimonio. Y Aneka, tenemos algunos otros comentarios y testimonios para compartir, ¿cierto? Sí, bueno, antes de pasar al tema de los videos, dar las gracias a Laura y a Pilar por estar de nuevo acá con nosotras y a pesar de las dificultades, no rendirse. Entonces, un saludo enorme para ambas y nos seguimos encontrando, seguro, en este programa en vivo. Mandamos o hicimos la convocatoria para que personas de la UPO, participantes, facilitadoras, etcétera, dieran sus saluditos y contaran sus experiencias, y ahorita los vamos a poner. Jorge. Hola a todos en este encuentro, en este programa en vivo que se está haciendo. por un año más de la Universidad Popular. La verdad, una hermosa experiencia. No sé, como anécdotas hay muchas. La verdad que fue un año súper interesante, que a muchos de nosotros nos tocó transitar como facilitadores y facilitadoras, y como participantes y participantas. Y nada, siempre es hermoso encontrarse, entrecruzarse, consultarnos, decir, bueno, a mí me pasó esto, a mí me pasó aquello, y la verdad que es un hermoso espacio de construcción que espero seguir transitando y que espero que cada vez se sumen más personas, porque tanto de un lado como del otro es una experiencia muy enriquecedora, muy importante en los tiempos que corren, y bueno, y a seguir ahí poniéndole el cuerpo y disfrutando y riéndonos y encontrando anécdotas y cosas. Una de las cosas que más me gustó, encontrarme en el taller de terminal que dio Leo con magia. Y poder como entrecruzar eso que yo sentía cada vez que ejecutaba un comando en la terminal como algo re mágico, y que encontrarme con otros que lo definen igual fue muy interesante. Chao. Buenas tardes, ¿no? Solo agradecer a la Secretaría por estarnos apoyando con esos cursos. Yo no tengo como una incógnita. Sí, me ha costado bastante ingresar a la plataforma. Pero sobre todo los cursos que han estado dando son excelentes en caso del autocuidado. También prácticas restaurativas hemos estado poniendo. Hemos estado ya utilizando esa metodología de hacer los círculos y del autocuidado y todo eso. Muchas gracias por apoyarnos. Esperamos que varias de las universidades pudieran hacer ese tipo de trabajo. O sea, agradecer y decirles que siempre estamos pendientes de todo lo que quieran trabajar y estoy a la orden. Muchas gracias. Hola, soy Irene de Maná Ginecología Autogestiva y les quiero contar de las cosas que más nos sorprendieron y gustaron de nuestra experiencia en este año en la UPO. Fue darnos cuenta el impacto que puede tener abrir estos procesos de aprendizaje donde también está involucrado lo afectivo, darnos cuenta de que pasamos las similares experiencias a pesar de que estemos en diferentes países. También nos sorprende mucho la sensación de sororidad, aunque estemos en lo virtual, de siempre sentir el afecto y el apoyo con las personas que formamos esa comunidad de aprendizajes durante los cursos. Cordial saludo a todos, todas y todes ustedes desde Bogotá, Colombia. Soy Jenny Beltrán. El día de hoy vengo a contarles que estuve feliz y emocionada de participar este 2021 en la Universidad Popular. Abrazos y saludos fraternos para todos, todas y todes ustedes. Hasta pronto. Buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias a todas las personas que mandaron sus videos, que contaron sus experiencias. De verdad, eso es lo que hace que la UPO sea la UPO, ¿no? Pues al final son las personas que participan, que dan sus opiniones, que reflexionan, que aprenden, que comparten. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que mandaron los videos. Y si quieres empezar a estar como más atento, atenta a las cositas que van pasando en la UPO, lo primero que tienes que hacer es registrarte en la página de registro, que es registro.universidadpopular.red. Ahí es donde vamos mandando, desde una vez te registras ahí, van apareciendo cursos, vamos mandando como informaciones de webinarios, de cursos que van a empezar y demás. Entonces, si tienes tiempo y ganas, regístrate y pronto, para que te vayan llegando las informaciones del año que viene. Y para el año que viene nos va a contar Mariana un poquito más qué estamos planeando. Bueno, para el año que viene tenemos un programa de cursos en línea con el mismo estilo, digamos, que los que hicimos este año y el anterior. Es decir, va a haber cursos de 4 semanas, cursos de 1 semana, va a haber webinars. y las temáticas van a seguir siendo tecnologías libres, comunicación, internet, herramientas de seguridad digital, de cuidados digitales, feminismos, va a seguir teniendo un importante peso dentro del programa. Y también esperamos poder entrar con más fuerza en temas de defensa del medio ambiente. Así que vamos a incorporar algunos cursos con esa temática. En la cantidad de cursos va a ser similar, quizás todos los años siempre a medida que pasa el año aparecen nuevos temas y que los queremos sumar al calendario, y eso hace que, bueno, en el calendario de cursos puede haber algún cambio, pero ya se van a ir enterando de cómo es este calendario y qué cursos hay. Muchos cursos se van a repetir, algunos van a ser nuevos. La idea es que los cursos que repetimos, básicamente esto es porque los cursos tienen un cupo limitado, porque creemos en que la educación popular en línea necesita darle espacio y tiempo a cada participante para el acompañamiento de sus procesos de aprendizaje, y es por eso que los cursos no son grupos grandes, sino que son grupos más bien pequeños. Y entonces, bueno, hay gente que no ha podido tomar algún curso porque no entró en el cupo, bueno, o porque no tenía tiempo, porque se anotó en otro curso y no le dio tiempo de hacer todo, así que va a tener la oportunidad el año que viene de sumarse a cursos que ya, que ya fueron dados en ediciones anteriores. Y también la idea, bueno, es que más personas conozcan la UPO y se acerquen y tengan la oportunidad de participar. También vamos a seguir con la comunidad de prácticas, y nuestra idea es profundizar en los temas que vimos este año y desarrollar, como les decía al principio, algunos otros insumos que podamos compartir públicamente sobre procesos de educación popular en línea, para que más personas también y organizaciones puedan entender este formato, esta metodología, y apropiársela y aplicarla en sus propios procesos. Actividades presenciales, y va volviendo la presencialidad a muchos espacios. Aún así, la educación en línea se mantiene como una opción que puede ser combinada con la formación presencial, o no, puede ser complementaria, porque bueno, en estos años aprendimos a que es un formato que tiene muchas posibilidades, potencialidades, beneficios, como por ejemplo conectar en un mismo grupo a personas de distintos países. Así que creemos que vamos a tener el reto de generar algunas propuestas híbridas, presenciales y en línea, que ya ocurrieron algunas de ellas este año, y queremos profundizar en cómo hacer esa hibridación, esa combinación. Así que vamos a estar pensando mucho en eso. Esos son un poco los retos y objetivos que tenemos para el 2022. Casi nada. En la UPO siempre vamos a más. Yes. Sí, pues estamos muy ilusionadas con iniciar con todo el año que viene, en el 2022. A partir de febrero empezarán los nuevos cursos, pero estén atentas y regístrense en la página de registro. Y pues tenemos eso, muchísimas ganas de empezar, y de ya estamos proyectando, como bien dice Mariana, también con todo lo aprendido, con los aciertos, con las cosas que se podrían hacer mejor, y con estos aprendizajes y este compartir con las estudiantes y también las facilitadoras. Entonces, sintiéndolo mucho, esto es una despedida. Nuestro programa de hoy, de la Puesta en Común 2021, Saberes y Aprendizajes de la Universidad Popular, está llegando a su fin. Aquí les estuvo acompañando Aneka desde la Secretaría Académica. Mariana desde la Coordinación Académica. Y en los controles, Jorge, también de la Coordinación Académica. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando. Muchas gracias a las participantes de todo el año, a los facilitadores, a la coordinación también de Código Sur. Y creo que, no sé si Mariana quieres compartir algo más antes de despedirnos. No, solamente agradecernos por la confianza en acompañarnos a lo largo del año, por haberse sumado a estas transmisiones, así como a las distintas propuestas de la UPO, y simplemente decirles que les esperamos el año que viene. A partir de febrero ya va a haber nueva programación en la UPO, así que en realidad nos despedimos, pero falta poco para encontrarnos de nuevo. Muchas gracias y que acaben muy bien el año y nos vemos en el 2022. Estamos en la puesta en común. Un programa especial de la Universidad Popular para compartir los saberes y aprendizajes vividos en 2021.